Así saludamos el nuevo año en este segundo programa del 2022 con un programa, valga la redundancia, dedicado a los mejores discos del año. Vamos a centrarnos en esta probablemente primera parte, no creo que dé para usar todas las canciones y todos los discos que ha destacado el desenterrador. Vamos a dedicarlo más a sonidos electrónicos, y así ha sido porque hemos presentado, el que sonó en su momento, lo que ha sido la segunda demo de Gravelbed, que es el proyecto que tengo con Juanchu, de Mutilated Youth, Brutal Arratia Records, Seat Studios, etc. Un crack que se juntó conmigo a principios del 2020 y bueno, pues estamos componiendo lo que va a ser el nuevo disco, y esto que habéis escuchado es una demo que, una vez que la gente que va a colaborar nos mande sus colaboraciones, pues se convertirá en una canción como tal, pero bueno, ya suena muy sólida este Dissolve. Y una de las personas con las que he hecho muy buenas migas y que le considero a día de hoy un amigo es Dani, también llamado en sus círculos electrónicos Befa, que ha sacado un disco brutal que se llama La Otredad y que encima nos ha remezclado dos temas que van a ser, bueno, los ha refabricado, que van a ser parte de su nuevo disco de Non Resistance, el sello de otras bandas, entre otras bandas, de Scorn. Así que, sin comerlo ni beberlo, algo que hemos hecho Juancho y yo, aparecer en el sello en el que está Scorn, que para mí hace 22 años es cuando empecé a escuchar, sería una locura pensar, 30 años, perdón. En cualquier caso, vamos a coger la canción que Juancho decidió remezclar, que me parece uno de los mejores temas del disco, de La Otredad, y vamos a gozarlo. Se llama Lessness. We'll be right back. vuelta a sacar el Befa, la verdad, sí, tengo ganas de escuchar el nuevo. No en parte porque va a incluir las colaboraciones con nosotros, pero porque, joder, ha hecho lo que ha querido a su bola, la música la hace por puro placer, no, o sea, tiene cero intención de sacar ningún rédito económico de lo que compone, y eso le da un poder a la música muy, muy imponente. Y ahora vamos a pasar a Floating Points, ese proyecto de Mr. Sefer, de nombre Sam, que es una electrónica así como muy ambient, pero bailable, que de la noche a la mañana se ha juntado al saxofonista Farah Sanders y a la London Symphony Orchestra y ha hecho este disco llamado Promises, que es una sola pieza de 49 minutos y bueno, a la manera de publicar son 9 movimientos. Uno de los movimientos es el que vais a escuchar, el sexto, que es el que más increciendo tiene, que parece que se va a volver violento y al final se va a detener. Y es lo que es muy meditativo, es muy ambiental, el saxo está siempre ahí en puntos concretos dando color, pero como digo, yo creo que esta es igual la más intensa de todos los movimientos y es otra canción, otro disco del año. Floating Points con Farah Sanders y London Symphony Orchestra, sexto movimiento, disco se llama Promises. Thank you. verdad es que este disco de Floating Point con Pharoah Sanders es para escucharlo unas cuantas veces, porque cada vez que lo escucho le voy cogiendo más. Sí que es verdad que esta canción es la más dinámica de todas, este movimiento, y quizás por eso, pues bueno, se hace más escuchable, pero la verdad es que va creciendo. Y eso que ya es disco del año, todavía queda tiempo para considerarlo disco de la década. En cualquier caso, ahora vamos con Godflesh, que lógicamente después de resucitar en el 2008 y sacar un disco, no me acuerdo, pero creo que es el 2011, y otro disco más, y un EP y un par de EPs en medio, pues decidió que todos esos in-dub, esas versiones dub que hacía de sus propias canciones en la parte previa a disolverse, pues deberían de recibir el mismo tratamiento para las nuevas composiciones, una vez resucitaron. Así que Justin Broadrick y BC Green se juntaron y sacaron este New Flesh in Dub volumen 1, que a mí me suena de cojones, me suena de la hostia. Mejor incluso en algunos casos que las canciones originales, como bien diría mi querido Aitor. Y os dejo con una de ellas que se llama The Cyclic End Dub. Godflesh, otro disco del año 2021 para el desenterrador. New Flesh in Dub. Tremendo, tremendo. La más muy, muy Yesu, la verdad. Pues de hecho, podría ser perfectamente una canción de Yesu si le diera por sonar un poco más crujiente. Pero en cualquier caso, es increíble que se pueda una banda que empezara en el 88, tras Justin Brarick militar, entre otros, en Napalm Death y en Head of David, y desde entonces hacer miles de proyectos paralelos, matar a Godflesh, resucitarlo, hacer a Yesu, resucitar otros proyectos, no sé qué, no sé cuál, y de repente te haces unas remezclas dub como estas, joder. Y estoy reescuchando el último Yesu del 2020 y estoy quedándome flipado de lo bueno que es. O sea, que es la hostia, la verdad, lo de Justin Brarick. Por mucho que me vacile Antón, al que le felicito el año, es lo que hay. Y ahora, pues bueno, vámonos con Kevin Richard Martin, también conocido como The Bug, como King Midas Sound, como la mitad de Techno Animal, God, Sweet Tooth, como The Bug. Pues bueno, ha sacado un disco llamado Return to Solaris. Y bueno, os voy a contar un poco la historia, porque es que, joder, no puede ser más bonita la idea. En el 2020, un centro de artes en Bélgica, en Gante, llamado Boruit, pues le pidió a Kevin Martin que hiciera una composición nueva, un remake de una banda sonora que él eligiera. Y bueno, pues él consideró que para su ego más ambient, la banda sonora en sí mismo de la película Solaris de Tarkovsky era perfecta, compuesta, por el inigualable Eduard Artemiev, que fue uno de los pioneros de la música electrónica experimental en la Unión Soviética. Pues bueno, se hace una versión ambient brutal. La verdad es que está súper bien. Y encima, joder, la verdad es que molaría que alguien cogiera y quitara la de Artemiev a la película original y pusiera esta banda sonora de fondo. A ver cómo quedaría. Sería la hostia. Porque la verdad es que es evocadora como poco, distópica muerte, como no, con el humor con el que anda Kevin Martin desde que empezó y con la situación actual alrededor, pues bueno, o sea, va a salir 3 veces en esta, los mejores discos del 2021, para que veáis para mí lo potente que está, el caso que por fin le están haciendo los medios, que ya era hora. Y bueno, a veces cuando dicen que no puedes equivocarte, es lo que yo creo que le está pasando ahora a Kevin Martin, las cosas como son. Así que vas a escuchar este remake, bueno, un extracto del remake de la banda sonora de Solaris, llamada Return to Solaris, y la canción se llama In Love with a Ghost. Thank you. Madre mía, qué bien suena. Joder, cada vez me gusta más el ambient y eso que no deja de sonar a veces como música secundaria para mucha peña. Cada vez estoy encontrando más puntos de... Yo creo que es la... Estoy empezando a no necesitar la percusión como elemento esencial en la música que escucho. Y ahora vamos a MG Guider. Es una músico... Pues... Tendría que decíroslo. Pero mejor os cuento la historia del disco. Es una... Es Misa para la Danza. La partitura musical... El disco del que viene esta canción. La artista se llama MG Guider. Me vais a perdonar. El disco se llama... Temporary Requiem. Y... Os cuento la historia otra vez, repito. La partitura musical de Known Mass número 3 de Sam Maurice, que es una colaboración con la creadora de danza y coreógrafa Anne Gabliano. Por cierto, de Nueva Orleans es MG Guider, parece ser. Utiliza pasajes muy seccionados alrededor de la misa tradicional del régimen latino como el texto acompañante a través de 6 movimientos. Y bueno, la misión de este disco es construir y derribar una iglesia perdida en el lapso de lo que es la actuación de la coreografía para la danza, y es lo que MG Guider trasladó a la música. Y es que es una flotada. No sé dónde meterlo, porque a veces parece más orgánico, más psicodélico, otras parece más IDM, otras más ambient, pero es una maravilla. La verdad es que me tiene continuamente atrapado. Y bueno, pues se va a poner una canción que no he puesto nunca. La he puesto ya 2 o 3 veces este MG Guider este año, pero la que va a sonar ahora creo que no la he puesto nunca. Se llama Benedicto, tributo a Leviatán, sus ancestros y su progenie. MG Guider. We'll be right back. tremenda también la que viene ahora. La señorita Moor Mother, de nombre real, que siempre se me olvida mirarlo. Kamae Ayewa. Bueno, esta mujer es, como la define muy bien en Pitchfork, es la poeta laureada del apocalipsis. Y ha sacado, parece ser, lo que ella denomina como su álbum de vendida. Su álbum de ya no necesito luchar, ya no necesito pelear, ya estoy cansada, llevo 10 años siendo la profeta del final de los días y ya no lo necesito. Y bueno, la cuestión es que se ha sacado un disco que se llama Black Encyclopedia of Air, en el que se ha juntado un montón de colaboradores, la mayoría de los cuales desconozco, pero habrá que investigar. Brother May, Elucid, Antonia Gabriela, Dudu Kowate, Logi, Masai, Elaine Michener, Napi Nina, Pink Sifu, Saida Ruth, Orion Sun y Yata. Lo digo porque, bueno, merece la pena mencionar, porque si Moor Mother ha decidido sacarlas a la luz, por algo será. Y bueno, en una canción llamada Clock Fight del disco, suelta una frase que dice: no tengo que pelear más. Eso, y que sea el disco más accesible, entre comillas, siempre, de Moor Mother, más ambient, como un hip hop muy ligero comparado con la oscuridad penetrante de sus anteriores obras. Este es su quinto álbum. La cuestión es que sigue, a mí me sigue encantando esa voz que tiene tan, tan grave y tan monocromática, pero que recita con tanta pasión y fuerza. Y luego las colaboraciones con las que, bueno, me suena de maravilla. Aquí colabora con concretamente Yata y Dudu Kowate, y en esta canción llamada Tarot suena tal que así. Moor Mother. An honor. Oh, it's a memory. It's a memory. Oh, it's an honor. Oh, it's a memory. An honor. Of the fallen. The fallen. The fallen. Titans. Of history, our goddess of truth and foundation, and memory. Turmeric root, garlic root, dandelion root, and memory. Hold your hand. Stand tall, don't break, stand tall, don't break, hold your head. Wrap yourself in prayer, stand tall, don't break, don't break, don't break, don't break. Don't break. See you on the other side. The world. See you on the other side. The sun, the king of swords. The Queen of Wands. Mm-hmm. Three of Cups. The Hermit. Mm-hmm. Harmonic function. Face democracy. Slave House Senate. Outhouse Prime Minister. Chicken House Humanity. And memory. And memory. Grandfathers in memory of all of us. Convendría que os hicierais con las letras, porque yo creo que probablemente vaya a ser mucho más impactante escuchar a Moonmother sabiendo lo que dice. Y ahora vamos con Nigel Mullaney, y es un hombre que yo desconocía prácticamente su existencia hasta que me suscribí al newsletter de Bandcamp de Dean Records y descubrí a este hombre, que se saca un disco de ambient acojonante, pero lo más flipante es todo su background, todo su historial. Lleva produciendo música desde que tiene 11 años, ha hecho mucha música para series de Netflix, DC, Marvel, AMC, Fox, incluso la BBC. Ha sido programador de sesiones y remezclador para el sello Zomba, Universal, BGM, London Records, etc. Y al oro con la peña que ha remezclado. Madonna, Josh Harrison, Peter Gabriel. Eso es que vamos, no sabía ni quién era y de repente, ¡pumba! Y luego pues, aquí es donde me ha llegado a mí. Pues su participación activa en la escena experimental de breakbeat y electrónica lo vio girando por todo el país como DJ y artista electrónico. Y también su trabajo con el autor ocultista Ray Sherwin, que condujo a dos proyectos musicales sacados en este sello que menciono, Dean Records. Y bueno, durante los 20 años ha encabezado los últimos 20 años el equipo de producción de Phoenix Creative Media junto al galardonado compositor Jonathan Paul Jowett. Y bueno, etc. La cuestión es que se ha juntado Blue Tech, no sé si es un sello o el grupo de electrónica experimental, y Behind the Sky Music ya sacó este Navigator, que es una colección de pistas intrincadas y exquisitas grabadas durante el lockdown del 2020 pero publicadas en el 2021. Suena de gloria. A ver qué os parece. Mucho ambiente está viendo, la verdad, en los discos de electrónica del año del 2021 para el desenterrador. A Shifting Sea, Nigel Mullaney. No sé cómo se pronuncia. Joder, se me ha pasado volando. Nigel Mullaney, A Shift in Sea. Y ahora vamos con Okosie. Es una banda inglesa. Yo conocía en su momento, porque cuando me empecé a interesar por todos los proyectos en los que Mick Harris de Scorn había participado o participaba, salieron ellos. Yo no sé si se han remezclado mutuamente, no me acuerdo ahora. La cuestión es que, bueno, se aparecieron del mapa y, bueno, 20 años después, a través del sello Home Resistance, han resucitado y se ha sacado un discazo en la manga brutal que se llama 373A Hell, o el infierno número 373. Y os voy a contar un poco la historia. Pues bueno, tardaron, como he dicho, casi 20 años. Son dos, Paul M. y Simon S., no dan más información. Y bueno, durante los 90 sacaron música bastante interesante, muy influenciada por el apogeo del rave, ritmos de un tempo atmosféricos, muy en la onda de Boards of Canada de Autechre, sobre todo en sus comienzos, pero quizás un pelín más oscuro. Cosas que para el desenterrador pues funcionan sí o sí. Y bueno, en su momento intercambiaban cintas, DATs y no sé qué, y ahora simplemente cada uno vive en Ibiza, el otro en Newcastle, y se le mandan sonidos online, que es lo que ha facilitado mucho en la encerrona, pues que la peña colabore, incluido Gravelbed. Y bueno, se ha sacado, como digo, este disco en la manga que suena brutal, y la selección se llama como el disco, 373A Hell, Okosie. Vamos con Rival Consoles desde Londres, Reino Unido. En el 2018 no acabo de encontrar qué disco fue el que sacó. Yo diría que no, Hole Hole es del 2015, no. Bueno, vais a tener que esperar. No lo encuentro. El disco yo creo que lo ha publicado en otro sello y por eso no sale en la página de Rival Consoles. Bueno, me lo descubrió mi gran amigo y colaborador Mikel. Creo recordar que fue así. Y pues eso. Seguimos un poco en la electrónica ambient, un poco más con más percusión de lo que está sonando hoy. Pero en este caso con ese componente clásico de coreografía como en el MG Guider y Kevin Martin. En este caso, el disco se llama Overflow y está compuesto para una producción de danza contemporánea del renombrado coreógrafo Alexander Whitley, y más o menos lo que viene a querer transmitir con la música y me imagino que con la coreografía es redes sociales, publicidad, empresas de marketing y facciones políticas que explotan nuestros datos para ganar riqueza, ventaja política y sembrar división. Más distopia, si no era suficiente. En cualquier caso, es disco del año y ni lo he escuchado. Así de arrogante voy a ser en este caso, porque suena tan bien todo lo que ha hecho aparte de esto que me lo voy a jugar. Así que aquí va. Noise Call and Response parte 2. El disco, como digo, se llama Overflow, Rival Consoles. Thank you. Y he acertado. Es que menudo temazo. Me encanta tener razón a veces. Me encanta predecir cuando algo va a ser bueno antes de escucharlo. La verdad es que Rival Consoles, chapó. Y bueno, ahora vamos con el grande, el inimitable, una de las piedras angulares de los gustos del señor Pedro, que está aquí, o DJ Blackhead, que está detrás del micrófono en el desenterrador. Mick Harris y Scorn, 2021, The Only Place, con una colaboración increíble que ya presenté en su momento, en el año pasado, con Cool Keith. Esta canción llamada Distortion también forma parte del LP. Un LP más orgánico, más contenido, con canciones más cortas y nombres más reconocibles. Yo creo que es un más orgánico de alguna manera. Y se le ve ya a Mick Harris a su manera absolutamente inigualable y rara, como un perro verde, de abrirse al mundo, de querer que más gente entre al universo de Scorn con colaboradores. Una llamada de ayuda, porque a pesar de que a mí la carrera de Scorn me parece impecable y la mayoría de su música instrumental me encanta, queda de cojones con un señor poniendo la voz encima. Porque no hay hip hop industrial como el que hace Scorn casi sin querer. Y así suena, por ejemplo, este Distortion, como he dicho, con Cool Keith. The Only Place, Scorn, discos del año 2021, volumen de electrónica. Ready for takeoff. Mongoose mix, sushi the cat, cool keys, key in the field. Yeah. We leave your mind with exhaustion, distortion. We leave your mind from exhaustion, distortion. Escape from the format, life like cabin fever. Stuck in the box, the world cycle with the primer. Lyrics come out and glide like hand gliders. Innovative concept designer. Relaxing my mind, free on the recliner. Exported thoughts, get them imported. Nothing ever distorted. Never nervous like a robot recorded. No paranoia in my aura. Burning incense when I look in the water. Never taking orders, coming through the border. Captain the realness. Like I look in the sauna, relief from steaming and notification, blocking anger out. Submerge with the urge, combat with infinite words. The land like a paper hawk with infinite words. Wings expand, free like a bionic man. Terrain open in the sonic sand. Sea ships, pirates whip. The deck shift, the wind split. Wind split, wind split. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind from exhaustion, distortion. Relieve your mind. Relieve your mind. Relieve your mind. Off the tops like a dolphin releasing water. You catch it with the Minolta. States are altered. Venus slightly salted. I'm evolving like never been before. Revolving doors. More power to explore. In store with the total recall. Stick my hand out to speak and reach y'all. 52 states, European, worldwide. The beat attack like the planet in the eights. The manager of the way to keep the thrust and reel straight. Off the coast of sound waves, roll like rollerblades. Past experience like Chuck D, here it is. Past pyramids, interior reveal when they open the lid. A lot to give since the starting grid. Destination arrival, survival tactics with backflips. Vocal action is accurate. The sun rays shine, a new light in back of it. Relieve your mind from exhaustion, distortion. From exhaustion, distortion, distortion. Relieve your mind from exhaustion, distortion, distortion. Relieve your mind.

curioso porque les he visto una vez en directo, tocaron el Velvet Life, el último que creo que se celebró. Seamos todos las cosas evil de ese festival, pero bueno, si vas gratis, no duele tanto. Y la cuestión es que tenía mucho miedo porque es muy inglés. Las letras, la actitud, todo. O sea, si no entiendes lo que dicen, a veces, en aquel momento tenía la presión de que la gente que no entendiera la letra, que estuviera entre el público, no iba a meterse. Y qué va, brutal, él mismo lo dijo. O sea, que no se esperaba tanta magia con el público de Bilbao y estuvo un bolazo. Anyway, ahora vamos a Suiza, a Stendek, discazo que se ha sacado llamado Carnage. Voy a contar un poco la historia. Este es el párrafo que en el disco Imen Recordings, que otro sello aparte de un Resistance de la Marinera. Eso es como definen el porqué de lo necesario este disco. Muy poético, muy barroco, pero me gusta. En un momento donde la verdad es más una opinión que un hecho, donde los hechos se convierten en el propósito de las conspiraciones y las evidencias podrían ser una maquinaria de lavado de cerebro. En un tiempo donde el odio es un logro de supremacía, donde todos son aspirantes a soberanos, donde la audiencia es el juez y el ejecutor, donde la imagen es más importante que el significado, donde todo es accesible al instante, donde los gustos tienen un peso en tu vida personal, The Carnage se convierte en una ceremonia absolutamente esencial. No hay vuelta atrás. No voy a decir más, yo creo que tienes que escuchar, a mí me tiene flipado, porque es un poco de ambient, un poco de IDM, un poco industrial, bah, encima con las voces de Christy Lynn Scaccia, maravilloso, ahí va. Somewhere Nobody Knows. We'll be right back. Madre mía, estoy encantado de la flotada de programa que está saliendo. Son elegido, hay una preselección, lógicamente, tanto la música rock como la electrónica, pero lo estoy poniendo en orden alfabético, o sea que, no sé, me encanta cuando estas cosas salen así. Y ahora vamos al siguiente. Después de Stendek, Slickback, del que no he encontrado una información, de hecho no sé cómo ha llegado a mí, porque yo creía que era de un Resistance, pero por lo poco que encontré en internet, es un artista nigeriano, hace electrónica industrial, oscura, igual no es nigeriano y ha elegido el país de coña, no lo sé. A ver si me entero más mientras la escucháis, es bastante oscurete. Y bueno, el disco se llama A World I Hope to Die In, desesperanzado y esperanzado a la vez, el título. La canción Fade, y suena así. Suena increíble, no sé de dónde sale este hombre o mujer, es imposible saber, a veces se pasan de oscurantistas. Y bueno, ahora vamos a poner al gran Kevin Martin, pero no bajo su nombre propio, sino The Book, que es uno de los proyectos que más ha pegado los últimos 2-3 años, y la verdad es que se ha juntado con Flowdan en varias canciones. El disco tiene muchos colaboradores, pero concretamente Flowdan está en esta canción que se llama Bomb, y es raga, hip hop, industrial, apocalipsis, y suena de maravilla. Y luego vamos a escuchar seguido, porque es que hay que escuchar seguido, un single que después de sacar este discazo ha sacado, de canciones que tenía ahí que no sabía qué hacer con ellas. Le dijo a Jason Williamson de Sleep for Mods que te unes, y es que parecía un, como se dice en las novelas románticas, un matrimonio hecho en el cielo, aunque más bien sería algo en el infierno. Así que vamos a escuchar del disco Fire de The Book, Bomb, con Flowdan, y del single 7 pulgadas con Jason Williamson de The Book, la canción Stout. Mucha caña, mucha distopía. No hay mejor momento. Done them like Pontelli. You know, so before they play the same old song. So we're gonna make copper drop like bomb. Ready for the war, man's more than ready. Done them like Pontelli. Send them back to where they come from. So we're gonna make copper drop like bomb. Copper gonna drop like a bomb. Drop like a bomb. Yo, spear no one. Drop like a bomb. Drop like a bomb. Any stage, any stage. Where the war, man's more than ready. Hey. Done them like Pontelli. The system's corrupt, it needs to get burned up. Yo, yo, yo. For their warfare, not celestial, but they're up there when it's gunshot. They blame us, man, for the top spot. They start drawing near with recruitment, selling their dreams for a movement with no steam. Some students are just desperate, so they hype up when they hear peace. Sign up, sign in, run up on a structure and climbing. The hungriest one has got the sharpest shank, Babylon are on point with the timing. That's why they make sure a man feels rejected. Offer man idiot wages, dark them in a house, self medicating, chilling with copy and chronics on the playlist. What if a warman's more than ready? Done them like Pontelli, you know, so before they play the same old song. So we're gonna make copper drop like bomb. Ready for the war, man's more than ready. Done them like Pontelli, send them back to where they come from. So we're gonna make copper drop like bomb. Copper gonna drop like a bomb. Drop like a bomb. Drop like a bomb. Drop like a bomb. Ready for war, man's more than ready. Done them like Pontelli, the system's corrupt, it needs to get blown up. Yo, invade them like virus. They should have read the full book of Osiris. Quarantine can't protect them from violence. Because we're tired of the radio silence. Law of the land's law applicable to pirates. Ocean 11's always been for the tyrants. Guidance would have prevented all these crosswires. But anyway, back to the matter at hand. More than a post for the gram. Serious, when we want justice, we turn on the red lights and we in them. You know how long man I wait for the location for put Babylon under soil and sand. Eradicate then repopulate, or so we implement a new plan. What if a war man's more than ready? Done them like Pontelli, you know, so before they play the same old song. So we're gonna make copper drop like bomb. Ready for the war man's more than ready. Done them like Pontelli, send them back to where they come from. So we're gonna make copper drop like bomb. Copper gonna drop like a bomb. Drop like a bomb. Yo, spear no one. Drop like a bomb. Drop like a bomb. Any stage, any stadium. Yeah. For war, man's more than ready. Done them like Pontelli. This is the current. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. I ain't no polecat, I ain't no stoat, I ain't no rat. This hole ain't me, I ain't going down it, I ain't no ferret. Going down a hole, going down a hole, going down a hole.

distópico que leer los comentarios de Facebook mientras escuchas a Tom Relics. O sea, casi me disuelvo en la agonía. Qué brutal. Y ahora, pues bueno, vamos a poner a un non-local, al señor Alexei Bogdanov, o también llamado Boydesk, con el que tuve el privilegio de compartir escenario el otro día con el segundo bolo de Gravelbed. Un tío más majo que las pesetas. Y que con Boydesk está sacando un rollo entre dark ambient y noise con guitarras muy interesante, muy original, muy único. Y este disco llamado Sisyphus Aeon está muy bien, pero concretamente esta canción para mí es la más lograda. Revive, Deprive, parte 2. Thank you. así de flotantes estamos en el programa de hoy. La verdad es que esta es una de las más ligeras de las composiciones de Boydesk, pero es que me encanta. Me encanta. Puede ser delicado y abrasivo según le dé, y encima en sus directos suele ir con una idea muy vaga de lo que va a tocar, pero al final siempre a mí me encantó el concierto que hizo. Lo he visto 3 veces y fue el mejor. Tuve la fortuna de que tocara con nosotros. Y bueno, ahora estamos ya terminando. Vamos a Billy Fay, un artista canadiense establecido en Berlín. Pues que hace una música que, joder, la verdad es que son muchas cosas las que incluye o intenta incluir. O sea, si te gusta Burial, si te gusta DJ Shadow, si te gusta Scorn, si te gusta Bonobo, te puede gustar Billy Fay. Y ha sacado en Home Resistance este disco llamado Illusion of Self, y la canción que da título al disco se llama igual, la que ha elegido el desenterrador. Y es tal que así. Seguimos con mi querido amigo Heraldo Bernocchi. Qué gran músico, qué cantidad de obra. Qué difícil es escucharla todo y estar al día. sus lados más ambientes, sus lados más electrónicos, pero bueno, en cualquier caso, ha sacado un disco con ese proyecto llamado Sim, y os voy a contar un poco de qué va la historia. Pues es un proyecto muy personal, con discos que solo ocurren cada década, sin un horario establecido. En este proyecto, Heraldo pues vuelca a las historias de sus victorias, fracasos y encuentros cercanos para ritmos elegantes, impulsado por la línea muy de bajo marcada, clásica del proyecto. Y bueno, su nombre, Heraldo Bernocchi, habla más de una vez. Quiero hacer un programa sobre su música, pero hasta que él no me haga una selección, yo me parece imposible recorrerme toda su discografía y elegir. Y bueno, pues hasta con Harold Budd, Bill Laswell, Mick Harris, Robin Guthrie y muchos otros. Y bueno, os voy a leer como resume lo que le ha sido la elaboración de este disco, que yo creo que no se puede terminar de manera más apocalíptica un programa. Este sobre lo mejor de 2021, volumen electrónica. Sim es solo un espectador, un testigo de desastres. Hemos terminado, fin de la historia, nos jodimos a lo grande. El planeta se está muriendo, nos condenamos a una muerte lenta y dolorosa. Vivimos en una sociedad donde las pantallas reemplazaron nuestras reglas cerebrales y de desinformación. En una realidad distópica que Valerie Cronenberg describieron perfectamente hace años. Pronosticaron el futuro, escribieron nuestro epitafio y pensábamos que estábamos soñando una novela o viendo una película. Demasiado tarde para soñar. Se acabó, hasta el sábado que viene, hasta el sábado que viene. Cura, se acha, vendo, tenga, peixe, alce, sucede, se cura, se acha. 心的偏心，好心术真的是苦了天下，苦了天下。还在那胖子放风筝，还在那胖子放风筝，还在那胖子放风筝。 I'm a pelimunas, they pose a destroyer.